con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Volvemos a nuestras columnas con una cosmovisión que involucra, de alguna manera, al planeta en su totalidad, más allá de sus diferencias particulares. No comprender los lazos existentes entre las diversas fuerzas que operan en el mundo, ya se trate de países de Asia Occidental, China, la Federación Rusa, el Cáucaso, América Latina y Caribeña, Europa y el continente africano, limita nuestra perspectiva y cualquier análisis parcial no nos otorga ese panorama necesario para su interpretación, donde la OTAN asesina juega el papel decisivo. ¿Qué tienen que ver los lazos sionistas en la Patagonia nuestra y chilena, la empresa israelí Mekorot en Argentina, que tiene como propósito dominar el agua, como ya la domina en Gaza, y está provocando un genocidio, y su real participación en nuestro país? ¿Será Argentina, en unos años, la nueva Palestina que tendrá que defender con palos y piedras su soberanía contra el ente sionista? Los tiempos de los acontecimientos geopolíticos son relativamente lentos en comparación con los tiempos de la política interna de cada estado del planeta, pero sus consecuencias son decisivas. Evidentemente, los medios hegemónicos de comunicación en el mundo están en manos de los dueños del poder global, los ultraglobalistas, realizando su casi infinita campaña de mentira, desinformación, guerras y crueldad contra los pueblos del mundo. Porque el principal conflicto de nuestro tiempo es el relacionado con la guerra y la paz, y el ente sionista ha declarado la guerra contra los argentinos, y son tan perversos que no avisaron, y pocos se dan cuenta. Una guerra, otra más, además de la de Ucrania, que también estamos viviendo aquí en Europa, con ejemplos cotidianos contra el pueblo británico, donde revientan a palos y encarcelan a los ciudadanos que se manifiestan en defensa del pueblo palestino. La censura y persecución en Europa cada día es más escandalosa. Un verdadero sistema totalitario, pero como los ciudadanos aprenden frente al televisor, pocos se enteran. Destrucción de los campos, guerra ecológica como la de la Dana en Valencia. Y aquí recordamos la operación Popeye con la siembra de nubes en la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos, por si lo olvidaron. Y estos últimos días, descontrolando los incendios en todo el territorio español. Destrucción de las economías regionales de los países miembros de la Unión Europea. Endeudamiento de 800.000 millones de euros para una hipotética guerra contra la Federación Rusa. Monto que será invertido en armas que nos proveerán los Estados Unidos y que será pagado por todos los ciudadanos. Inversión ordenada desde Bruselas, en connivencia con las élites financieras y el complejo militar industrial. La ruptura inventada con Rusia y sus lazos energéticos que nos beneficiaban. Y claro, pero no todo es blanco o negro, porque mientras varios países de la Unión Europea defienden al pueblo palestino, paralelamente nos llevan a una guerra contra la Federación Rusa, porque lo que es innegable es que Rusia siempre fue el sueño húmedo de Occidente. Fragmentarla, balcanizarla, porque es tan extensa, ¿no? Pero no debemos olvidar que la creación del Estado de Israel una invención del Reino Unido y Francia, principalmente, pero que en su momento la Unión Soviética y China la apoyaron. Como también tenemos que tener presente que fue el expresidente Fernández y Guado de Pedro quienes viajaron a Israel y volvieron a traer a la empresa israelí Mikorot a Argentina y así crear la idea de que el agua es una mercancía y no un derecho humano. Y en una asociación directa uniremos la defensa del agua en Argentina, en Gaza y en el Sahel, porque la narrativa de que el agua no es un derecho humano está calando hondo en nuestro país. Y la muerte por falta de agua es algo cotidiano en la franja de Gaza, mientras en el Sahel un mandatario africano está resucitando sus lagos y creando canales para distribuir las aguas en los campos. Es sorprendente el cambio gradual que está ocurriendo en el continente más devastado, asesinado y saqueado por la acción del presidente de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, quien además está moviendo conciencias y denunciando, como lo hizo hablándole al presidente Lula, diciéndole que está regalando la Amazonia a las multinacionales y que tiene pruebas del envío de armas al Sahel desde Brasil para desestabilizar esa región de África. Traoré no se corta ni un pelo. Después del desplante y evidente desprecio y racismo del rey de España, Felipe VI, que se negó a darle la mano en una de esas cumbres de las cuales no importa el nombre, Traoré devolvió el golpe diplomático con unas palabras que ovacionaron hasta los mismos presidentes europeos presentes. Podemos tildar al presidente de Burkina Faso de falso mandatario porque se hizo con el poder por las armas, pero su pueblo lo respeta porque los proyectos que están en marcha y los futuros hablan por sí mismos. Traoré es un presidente golpista, pero ¿qué legitimidad tienen los gobiernos elegidos democráticamente si no hacen más que vender, regalar nuestro patrimonio y nuestra soberanía? Y no nos estamos refiriendo solamente a Argentina, sino a toda la Unión Europea. Pero lo del presidente de Burkina Faso no terminó ahí. En una entrevista televisiva de la BBC de Londres, que mostró a su periodista estrella con el mandatario del país africano, fue tal la humillación que sufrió el británico que dudaban en cortar la emisión, replicada en decenas de cadenas de televisión de todo el mundo. Y le recordó el mandatario africano, Ibrahim Traoré, los 500 años de sometimiento del Imperio Británico, los 5 siglos de saqueo y destrucción, y el constante ataque y racismo de los medios hegemónicos, como si el continente africano tuviera que admitir su inferioridad frente al imperialismo occidental. Además está decir que el presidente no solamente es un excelente militar, sino que a nivel discursivo es una maravilla. Y no solo habló por su país, sino en nombre de todo el continente africano. Basta de humillación y sumisión. También mencionaremos sus intervenciones ante la ONU y el Foro Mundial de Davos, al que no fue invitado. Claro, que el Reino Unido esté viviendo uno de los peores periodos de miseria y desesperación de las clases populares, de censura y persecución de la población disidente, que tenga una deuda externa impagable, eso es relevante. Parece que se trata de algo insustancial, pero que los países africanos quieran resolver sus múltiples problemas y cuestiones por sí mismos es motivo de desprecio. ¿Quién se cree que es el Imperio Británico para dar lecciones de historia y de moral si tienen ocupadas nuestras Islas Malvinas? Y si unimos el discurso del presidente de Burkina Faso con la situación que está viviendo Argentina, ¿qué respeto merece el gobierno de Milei, que fue elegido por las urnas, pero que está destruyendo la salud, la educación, la industria, los recursos naturales y un largo etcétera de entrega al ente sionista? Vamos, que con lo expresado acerca del presidente de Burkina Faso, no estamos defendiendo los gobiernos surgidos de golpes de Estado, obviamente, pero sí que lo que existe en el planeta son plutocracias, gobiernos de ricos, y que de democracia solamente tienen la retórica cínica de los degenerados. Aclaramos que si incursionan en Google encontrarán innumerables testimonios sobre Ibrahim Traoré y la transformación de Burkina Faso ya en asociación con Malí y Níger. Pero aquí no terminamos, porque vienen noticias de la Europa del Cáucaso, una región que apenas la población mundial puede ubicar en un planiferio, que está entre Europa y Asia. Estamos hablando de Armenia y Azerbaiyán, donde en esos países los Estados Unidos planean construir un corredor que uniría ambos estados, que las cuestiones de soberanía nacional quedarán más que dudosas. Ese corredor será otro punto de explosión entre Occidente y la República Islámica de Irán, como lo es el Estado asesino de Israel. ¿Será otra zona caliente para dar más guerra a la Federación Rusa? Nada es insustancial en el planeta. Todo está interconectado, aunque los países estén muy distantes y parezca que no hay relación alguna. Estamos viviendo una era preocupante a escala universal, una era marcada por el deseo de liberación nacional, de sociedades separadas por fronteras, que van todas las sociedades en contra de un enemigo común, la dominación destructiva de la clase gobernante, en un contexto de derrumbe social debido a la agresión de los especuladores globales liberales. Estamos ante la materialización de una amenaza real, porque hay una creencia enquistada de que debemos creerles a los dioses de los principales medios de comunicación corporativos que simulan la verdad, y las masas están arrodilladas ante las catedrales teatrales de la infamia. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención e invitándola a otra nueva emisión el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Estás escuchando El Club de la Pluma. Te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias a la que te carga el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. La más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Que fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Lamentablemente todo el power para que te demos en la madre. Y mi todo el poder. Dame todo el power para que te demos y en la madre. Gimme todo el poder. So I am como la un joder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México! Se sienta el power mexicano, se sienta. Que se sienta, todos juntos como hermanos, porque somos más. Hablamos más parejo de por qué están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene, mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder. So I can come around to joder. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El himno y el mundo.